eran amantes a escondidas. Solo se veían de día, ocultándose de sus familias. Que esto jamás lo entenderían. Él casi la dobla en edad. Se cuidan mucho de qué dirán. A ella ya no le importaban los pibes de su edad que la buscaban. Ella es tan bella y tan joven a la vez. El hombre fue sencillo y supo esperar muy bien. Él fue todo un caballero y le enseñó a ser mujer. Ella espera todo el día una llamada de él. Al no hacerlo imagina que está bien con su mujer, compartiendo los momentos que ella sabe bien que con él jamás podrá tener. Menor, ella le cumplió las fantasías que de este joven no vivió. Ella de él se enamoró cuando su cuerpo lo entregó. No pensó que existía que con ese hombre se sentía. Ella es tan bella y tan joven a la vez. El hombre fue sencillo y supo esperar muy bien. Él fue todo un caballero y le enseñó a ser mujer. Ella espera todo el día una llamada de él. Al no hacerlo imagina que está bien con su mujer, compartiendo los momentos que ella sabe bien que con él jamás podrá tener. Aprender cada vez que se encuentran algo nuevo en una cama por hacer. Ella casi ni piensa en estar con su mujer. Está ciego y no mira lo que puede suceder. Todo lo que le enseñó a ella a otro se lo entregará.